Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arranca una semana especial en lo que al deporte se refiere y lo va a hacer en primer lugar con el repaso al pasado fin de semana, lo que nos dejó la jornada, sobre todo futbolística, en estos últimos días. El Ubrique Unión Deportiva caía en Algeciras por 1-0, perdía por la mínima, tercera derrota de la temporada del conjunto ubriqueño, que por momentos fue quizás mejor que su rival, pero que no se trajo ningún premio, ningún forma de punto de ese desplazamiento hasta el campo de la Menacha de Algeciras. Un Ubrique Unión Deportiva que en este caso, pues en la primera mitad se mostró muy sólido y muy serio, muy bien plantado en unos primeros 45 minutos donde primó la igualdad entre los dos equipos e incluso igualdad en ocasiones. Un balón al larguero mandó el Algeciras y una jugada muy clara tuvo también en las botas de Peluca el Ubrique Unión Deportiva poco antes del descanso. En la segunda mitad el Ubrique Unión Deportiva tuvo un arranque fulgurante, mucho más enchufado que su rival, también consiguió crear alguna ocasión clara. En este caso destacamos la que tuvo Frank, cuyo tiro a bocajarro fue despejado por el meta del Algeciras, y un gol anulado también a Peluca. Sin embargo, el único gol que subiría al marcador sería el del Algeciras, en una jugada donde quizás tampoco tuvo suerte el Ubrique Unión Deportiva, en un despeje de su defensa que cayó a los pies de uno de los jugadores del Algeciras, que fusilaba a Alberto y ponía el 1-0 en el marcador. No se conformó el Ubrique Unión Deportiva, buscó el empate, tiró de, bueno, movió el esquema, digamos, dejó la defensa con tres, sumó un delantero más ante un Algeciras que ya esperaba la contra. Hablamos ya de los últimos 20 minutos del partido y no pudo el Ubrique Unión Deportiva, que además se vería con un jugador menos por la expulsión de Álvaro tras una falta para cortar una contra. Alberto se lució en los últimos minutos del partido, evitó que la derrota fuera mayor, y el Ubrique Unión Deportiva, que si bien no viene muy descontento, digamos, con la actitud del equipo, hombre, el resultado desde luego no es bueno, pero no cambia nada porque han acompañado también algunos resultados de la jornada, y ahora mismo la diferencia que tenía el Ubrique Unión Deportiva con respecto al segundo hace una semana es la misma, se mantiene 4 puntos. Eso sí, ahora se van acercando otros equipos más ahí en la lucha por la primera posición de la tabla. Quedan 15 jornadas, espadas en todo lo alto. El Ubrique Unión Deportiva sigue dominando la situación y ahora tienen que pasar la jornada y que la situación sea la misma. Vamos a ver lo que ocurre en estas próximas jornadas. El resto del fin de semana nos dejó una derrota del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, una goleada 6-0 ante Marianistas, equipos que comanda la tabla clasificatoria. Un Ubrique muy mermado, el que se desplazó a Jerez, que tuvo que tirar de jugadores del cadete para completar la convocatoria. El cadete, por su parte, el día antes conseguía vencer por 1-3 al Gédula Balompié, suma su sexta victoria de la temporada. También ganó el Alevín 8-1 al Arcos, una buena goleada, y en este caso el Benjamín fue el equipo que no pudo sacar los puntos este fin de semana. Caía ante el Arcos por 1-5, un Arcos que es el líder de la categoría y además se mostró muy superior en todo momento y en todos los aspectos al conjunto ubriqueño. El Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín cerró la temporada, la liga no termina, queda un par de fines de semana, este próximo descansa y el siguiente sería la última jornada, pero en esa también descansa el equipo Prebenjamín, por lo tanto jugaba su último partido aquí ante el Amigos de la Cruz Roja y venció por 5-3. Eso es lo que a fútbol se refiere. En baloncesto, pues el Fercabe Cabucadete conseguía vencer a Zimbis, uno de sus grandes rivales en este grupo, por 66-95. Sigue invicto, todavía le quedan unas cuantas jornadas, pero todo parece indicar que va a terminar como campeón de la liga regular. También tiene todos los indicios de acabar de la misma manera la categoría infantil de segundo año, donde el Cabu ganó al segundo clasificado por 28-70, además a domicilio. El infantil de primer año ganaba 38-29 en casa al DKV El Puerto, y el mini femenino caía ante Chajeva, atención, por 70-55. Vamos a ver cómo queda la cosa, porque queda tan solo una jornada para cerrar la liga regular y el mini femenino está peleando por meterse en posiciones de playoff. Junto a eso también quisiéramos destacar, bueno, que este pasado fin de semana se celebraba la tercera carrera escolar de primavera de las Nutrias Pantaneras. Tenemos aquí las clasificaciones de todas las categorías, si hoy no nos da tiempo las comentaremos mañana. Y también pues las distintas pruebas donde ha habido participación ubriqueña, por ejemplo, y sobre todo destaca la victoria de Francisco Javier Jaén Moreno en la novena carrera popular Ciudad de Arcos, que se celebraba el domingo ayer en la vecina localidad arcense. Victoria absoluta, primer clasificado absoluto, una prueba de 9 kilómetros con un tiempo de 30 minutos 6 segundos. También participó Luis Pan Román, que terminó en la posición decimotercera de la general y primero de la categoría de veteranos. En categoría femenina, Mari Carmen Ramírez Vela conseguía la segunda posición absoluta. Eso es lo que se refiere a la prueba de Arcos. También destacar la quinta edición del Trail de Grazalema, en la que también hubo presencia ubriqueña, sobre todo destacada la actuación de los nuestros en la distancia larga, donde José Manuel Orellana Mateos fue segundo absoluto y primer senior, Jesús Casilla cuarto de la general y tercer veterano, y Juan de Dios Mateo Garcés quinto de la general y primer veterano. También destacar la decimotercera posición de Jesús Puerto. Y eso, como decimos, en lo que se refiere a esa ruta larga en la categoría femenina, Isabel Jaén Moreno fue en este caso la tercera de la general y la segunda de la categoría veteranas. Y en la modalidad media participó, por ejemplo, José Antonio Barea Gutiérrez, fue decimoquinto de la clasificación general, y también Mercedes Vázquez Rincón, que en este caso conseguiría ser la novena fémina y la primera de la categoría máster, nada más y nada menos. Y también hubo presencia ubriqueña en la cuarta carrera del Espárrago en Alcalá del Valle. Podemos destacar, por ejemplo, en Manu García Benítez, que fue 31º de la prueba running, con un tiempo de 1:46:58, y por ejemplo, en la categoría femenina, Inmaculada Mateos Pais Mateos, fue 13ª. Y en la prueba de mountain bike de unos 44 kilómetros, Andrés Cintado fue 10º décimo de la general, y en este caso primero de la categoría Master 40 y segundo de la categoría Master 40, 16º de la general, Carlos Javier Arenas Chacón. Por lo tanto, también actuación destacada de estos ubriqueños en la cuarta carrera del Espárrago. Y también tenemos que hablar de más información, pero no habrá tiempo para todo, lo tendremos que hacer poco a poco. Nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Grupo Jobs, empresa de construcción, reformas e impermeabilizaciones, mantenimiento, pintura, electricidad y fontanería. Grupo Jobs, empresa de multiservicios. Somos especialistas en impermeabilizaciones y diagnóstico de todo tipo de humedades, por filtración, condensación o capilaridad. Nuestros trabajos tienen un mínimo de 5 años de garantía. Además, reparamos fugas en piscinas y sistemas de depuración. Grupo Jobs, reparamos todo tipo de humedades en viviendas, locales, comunidades de vecinos y naves. Realizamos presupuestos sin compromiso y disponemos de los mejores precios sin competencia. Nunca un problema de humedad ha sido tan fácil y tan económico de reparar. Grupo Jobs, su empresa de impermeabilizaciones. Estamos en Ubrique. Teléfono 661-10-30-36. Almería. Viajes Nevada organiza una excursión a la costa de Almería para el puente del Petaquero, 3 días, del 26 al 28 de mayo. Estancia en hotel de 4 estrellas en Roquetas de Mar, con visitas a Mojácar, Almería, Cabo de Gata, Dalias, Sorbas y Guadix. El precio incluye autocar, estancia en hotel de 4 estrellas en régimen de pensión completa,

ocupa pues posición de ascenso, aunque todavía no hay ningún equipo que lo tenga asegurado a falta de 5 jornadas, lo que nos da una idea de la igualdad que se ha vivido y se está viviendo esta temporada en esta segunda andaluza. Podemos decir que, bueno, pues hasta 7 equipos implicados directamente todavía, como decimos, a falta de 5 jornadas, con opciones para lograr el ascenso. Desde Lubrica, Unión Deportiva, la Alcalá del Valle, Tarifa, Algeciras, Vela, Salle, San Fernando y Puerto Real. Ya Medina Balompié se aleja algunos puntitos, en concreto el conjunto del Medina está a 17 puntos, por lo tanto matemáticamente de ahí para abajo ya es imposible que peleen por los puestos de ascenso. Pero los 7 primeros clasificados se van a repartir 4 plazas. ¿Quién lo tiene mejor de todo? Pues el Lubrica Unión Deportiva, a pesar de esa derrota que cosechó en la tarde de ayer en Algeciras. Un partido en el que quizás el conjunto algecireño no fue tan descarado por la victoria como se podía pensar, dada la situación que tiene en la clasificación y que no tiene asegurado nada, y dado pues esa buena imagen que nos dejó el equipo del Algeciras en casa. Imaginamos que nos dejó en Ubrique, imaginamos que en su casa pues sería aún mejor, ¿no? O intentaría controlar más la situación. En este caso le dio al conjunto ubriqueño la iniciativa, no propuso mucho el conjunto del Algeciras, y lo que nos dejó la primera mitad fue un partido muy igualado, con un Ubrique Unión Deportiva que quizás le faltó tener más el balón, y bueno, pues una ocasión clara para cada equipo en esta primera mitad. En este caso el Algeciras tuvo 2 contras importantes, pero sobre todo una en la que llegó a estrellar un balón en el larguero, mientras que el Lubrica Unión Deportiva, a falta de 2 minutos para el descanso, también tuvo una buena ocasión. Peluca recibía en el área solo, dentro, como decimos, del área del Algeciras, recortaba a un defensa y su tiro lo sacaba otro defensa, en este caso que se le cruzaba en la trayectoria. Lubrica Unión Deportiva, que, ya decimos, en esta primera parte no pasó excesivos apuros y tampoco, aparte de lo que hemos comentado, creó ocasiones más claras de gol, ¿no? Serio y bien plantado, así fue la primera mitad. En la segunda, el conjunto ubriqueño pues salió un poco más enchufado, mejor que el rival. Y bueno, se sucedieron las ocasiones, por ejemplo, una en la que Paco abrió a Mario a banda, cuyo centro puso el centro en el punto de penalti. Allí la cogía Frank, que tras meterse entre 2 defensas tiraba a bocajarro y el portero evitaba lo que podía haber sido el 0-1. Estamos hablando en torno a los 10 minutos de juego. Los primeros minutos de esta segunda mitad fueron los mejores para el equipo ubriqueño. También se le anuló un gol a Peluca por posible fuera de juego, y en una jugada de infortunio el Lubrica Unión Deportiva encajó el 0-1, un despeje de la defensa, en este caso de Carlos Gil, cuyo despejaba, el balón le cayó a los pies de Serrano, que de un fuerte disparo batió a Alberto. Pues era el minuto 72, quedaba todavía 20 minutos por delante, y el Lubrica Unión Deportiva pues iba a poner toda la carne en el asador. Movió el esquema, quitó un defensa, puso un delantero más y bueno, pues fue generando una serie de buenos acercamientos. El Algeciras, por su parte, esperó atrás para salir a la contra. En una de estas, 10 minutos del final, un jugador algecireño fue cortado en falta, por una falta en el centro del campo, un poco más en la zona de tres cuartos, y el árbitro expulsó, enseñó la tarjeta roja a Álvaro, que fue el autor de la falta. El Lubrica Unión Deportiva, ya con todo en contra, con un jugador menos, tuvo que intentar, como decimos, buscar el empate, y bueno, tuvo una ocasión, en este caso un remate de Fran de cabeza que se fue rozando el larguero, pero ya en los últimos minutos el cansancio también hizo mella a todo el esfuerzo de Lubrica Unión Deportiva, y en este caso apretó un poco más el Algeciras, que gozó de algunas ocasiones para haber ampliado el marcador, pero se encontraron con las buenas intervenciones de Alberto. Por lo tanto, este es el resumen del partido, esto es lo que nos dejó. Vamos a conocer más detalles directamente con el entrenador de Lubrica Unión Deportiva, con Miguel Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Duelo de gallitos, el que vivisteis ayer en ese campo de la Menacha, en Algeciras, y del que no pudisteis traeros ningún punto. ¿Cómo fue la cosa, Miguel? Sí, la verdad que fue un partido bastante disputado por ambos equipos, en el que en la primera parte pues fuimos un poco superior sin tampoco transformarlo en ocasiones claras, ¿no? La verdad que nos faltó un poco de temple con el balón, y cosa que sí arreglamos en la segunda parte una vez que pasamos por los vestuarios, que salimos más enchufados, sabiendo que nosotros, si tenemos el balón, pues sufrimos menos. Tampoco es que sufrieran mucho y nada. Un partido que se decidió por pequeños detalles, en el que nosotros tuvimos nuestras oportunidades, ellos tuvieron las suyas, nosotros no supimos materializarlas, y ellos, pues una de las que tuvieron, de las dos o tres que tuvieron, pues metieron el gol y se llevaron los tres puntos. Miguel, creo que esperabais un rival que quizás llevara más la iniciativa que vosotros, ¿no? Que llevara el peso del partido, pero no fue precisamente el mismo que visteis aquí. No, aquí en Ubrique desplegaron un juego muy vistoso y siempre buscando nuestra portería. Allí la verdad que nos encontramos una decira un poco más replegado y esperando salir a las contras. Casi fueron las dos ocasiones que tuvieron en la primera parte, que dos balones que cortaron en la frontal del área de ellos y salieron rápido, cuando una creo que fue una falta que teníamos que haber terminado la jugada y otra un despegue de un córner. Luego, la verdad, luego pues estuvimos bien y no fue un equipo que me dejó mejor impresión aquí en Ubrique que allí. Uh-huh. Pero ya a la altura que estamos, pues jugándonos lo que estábamos, ellos a lo mejor, y para, si le preguntas a ellos, pues seguramente te dirán que hicieron el partido que tenían previsto. Claro. Uh-huh. Ahí lleva razón, ¿no? Quedando tan poca jornada, supongo que ya todos los equipos juegan y le dan vueltas a la cabeza, ¿no? Se preocupan más de resultado, obviamente, con lo que se están jugando, que de jugar bien. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Ya estamos jugando, todos los equipos ya no estamos jugando mucho, igual que nosotros, ¿no? Nosotros fuimos a por los tres puntos porque un punto no nos valía. Y desde el primer minuto, pues el equipo estuvo bien y la verdad que nos traímos cero puntos, en primero cabreado por los jugadores, ¿no? Porque la verdad que los jugadores no se merecían la derrota que tuvimos. Había a lo mejor partidos que sí no las hemos merecido, pero llegó este domingo, tuvimos que volver a saborear la mierda de la derrota y nada, esto no es ningún paso atrás ni nada, ¿no? Esto ya pensa mañana en el martes en el entrenamiento y que llegue ya el domingo para arreglarlo con Tarzán Bernardo. Miguel, dices que una primera parte igualada, ¿no? Quizás con vosotros un poquillo mejor, pero que os faltó tener el balón. Sí, nos duraba muy poco, ¿no? Nos precipitábamos mucho en ataque, queríamos llegar demasiado rápido, ¿no? Pero ¿qué es lo que necesitábamos? Un poquito más de temple. Tuvimos las nuestras y de los 45 minutos que duró la primera parte, creo que 30 y tantos vivimos en campo rival. Se jugó en el campo de ellos, en el campo nuestro cuando se jugaba, cuando ellos salían rápido a las contras. Pero sí, nos faltó esa pausita de tener un poco el balón. Podemos hablar de una ocasión para cada equipo, porque ellos estrellaron un balón en el larguero, como hemos comentado antes, y vosotros tuvisteis una, bueno, en este caso Peluca tuvo una ocasión al borde del descanso, ¿no? Sí, ellos tuvieron la que te he comentado anteriormente, que nos cogieron en una contra y rápida salieron por banda derecha, donde el extremo pegó un zapatazo que repelió el larguero. Y nosotros tuvimos, recuerdo, una de Álvaro, una interna de Álvaro desde la defensa hasta arriba, que se la dio a Aníbal, que casi en área chica, que no pudo disparar. Recuerdo llegada así al borde del área, tuvimos dos o tres, y la más clara fue la de Antonio Domínguez, que yo creo que debería de rematar de primera, pero vaya, que no se le hay que sacarle absolutamente nada, claro. Ni mucho menos, al revés. Los que juegan son los que toman las decisiones y nada. Verás como el domingo este que viene, pues la meterá, cuando la tenga la meta. Pero sí, fuera así importante porque era el minuto 43, no fuéramos ya al descanso con 0-1, y creo yo que la segunda parte, pues ellos se fueran tenido que haber abierto mucho más de los que estaban abiertos. Llega la segunda parte y salió el Ubrique Unión Deportiva mucho más enchufado. ¿Qué cambió, Miguel? Pues cambió que lo dijimos, que teníamos que tener balón, que nosotros vivimos de tener el balón, y sobre todo jugadores como Paco Aníbal, que son los que tenían que hacer jugar el resto de los compañeros. Y así empezamos la segunda parte y sí fuimos nosotros. La verdad que tuvimos allí unos buenos minutos, donde tuvimos la oportunidad de Frank, que paró el portero, y dos fueras de juego a Peluca, que el primero no protestamos porque creíamos que sí era, ¿no? Que no acabó en nada, pero el segundo, una vez que remató ya y metió el gol, pues fue cuando levantó la bandera el Liné. No sabemos el porqué, desde donde nosotros estábamos pensamos que no era fuera de juego, pero vaya, que eso no es ninguna excusa ni fue el motivo de la derrota. El motivo de la derrota fue que fue un partido de dos equipos que quieren el mismo objetivo y tenía que caer para el lado de alguno y cayó del lado de ellos. El peligro lo pusisteis ustedes, pero el gol, en este caso, lo pusieron ellos, ¿no? Ese 1-0 y además en una jugada de rebotes, ¿no? Sí, fue otra contra que nos hicieron rápida, donde Carlos salió al cruce y le tocó el balón, no sé exactamente si fue en la mano o en el muslo, lo desvió lo justo para uno que venía entrando de segunda línea, que fue el que remató a bocajarro Alberto y se la metió por debajo de las piernas. Luego, a raíz de ahí, pues, cuando nos metieron el gol ya nosotros no teníamos absolutamente nada que perder. Nosotros 0-1 era lo mismo, así que nos fuimos adelante con todo lo que pusimos. Pusimos hasta, creo que terminamos con 5 delanteros y solamente con Carlos la defensa, una vez de la expulsión de Álvaro, que fue también, ahí fue una expulsión que ayer a lo mejor no condicionó el partido, pero sí nos puede condicionar para el próximo partido la no presencia de Álvaro. Una expulsión donde ni quiere tocar jugador, ¿no? Que es se le da el jugador de ellos en el pie de él, siendo el último jugador, sí, era el último jugador, pero estaba por lo menos a 20 metros del área. Pero bueno, decidió el árbitro mostrarle tarjeta roja y nada, no se puede hacer ya nada. Eso, a falta de 10 minutos, encontráis con el marcador en contra, con uno menos, y supongo que con el rival muy cómodo, que también tuvo, como comentábamos antes, ocasiones para haber ampliado el marcador en los últimos minutos, ¿no? Sí, no, ya era, nosotros sabíamos que iban a tener ocasiones porque nosotros ya, nuestra misión era intentar ir para arriba como pudiéramos, ¿no? Recuerdo que en jugadas dejábamos a Aníbal, a Fran, a Peluca y hasta incluso a Paco, ¿no? Los cuatro en campo rival que ni bajaran para atrás. Nos daba igual, si nos metían en el segundo nos daba igual. Nosotros lo que queríamos es tener la ocasión de poder empatar. Por eso descuidamos tanto la defensa, ¿no? Y más sabiendo que debajo de los palos tenemos a Alberto, que hizo tres intervenciones espectaculares. Y ellos, pues, en esos últimos 10 minutos no supieron matar el partido y acabaron pidiendo la hora, pero vaya, como si fuera agua de mayo. Tercera derrota de la temporada, ¿cómo hay que tomársela, Miguel? Pues nos la tenemos que tomar como cuando ganamos, ¿no? El equipo sería preocupante, por ejemplo, si fuéramos perdidos, no fuéramos tenido, faltaría actitud, compromiso. Pero, ¿qué va? No se le puede sacar nada a ninguno de los que jugaron ayer. Absolutamente nada, porque lo dieron todo, sino que el balón ayer, en las dos o tres que tuvimos, no supimos materializarla. Pero esto no cambia nada los planes que nosotros tenemos. Es más, nosotros hace dos semanas estuvimos hablando que quedaban 7 finales y que de los 7 partidos teníamos que intentar ganar 6. Ganando 6, con los resultados que había, nosotros ganando 6 éramos campeones de liga. Ya de las 7 hemos perdido 1, así que ya nos tenemos que tomar los 5 como quedan, como 5 finales y ganar a 5 que quedan. Que, por cierto, como dato anecdótico, Algeciras B es el único que ha ganado el Golaveras por ahora, ¿no? Sí, eso es otra cosa positiva que tenemos, ¿no? Que con todos los equipos de arriba, pues hasta ahora mismo tenemos la fortuna de tener el Golaveras ganado. Es una cosa que a lo mejor no se echa muchas veces en cuenta, pero que puede decidir muchas cosas. Y la verdad que sí, que con ellos los tenemos perdidos. Le llevamos 6 puntos y esperemos que no nos den alcance. Seguís manteniendo esos 4 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado porque perdía Tarifa en espera y la cosa se aprieta y bastante con estos 15 puntos en juego. Un colchoncito tenéis todavía, ¿eh? Bueno, nosotros no pensamos ni en el colchón que tenemos ni en la ventaja que llevamos respecto a los demás. Como te vengo diciendo semanas atrás, nosotros dependemos de nosotros y no debemos de mirar a nadie. Nosotros solamente tenemos que mirar a nosotros, que si jugamos, por ejemplo, como ayer, de los 5 partidos que quedan, si jugamos como ayer, yo creo que es muy difícil que perdamos partidos. Lo que pasa que fue ayer, y nada, es la tercera derrota de la temporada y tampoco hay que hacer un drama de esto. Simplemente hemos perdido un partido que, igual que lo perdimos, lo pudimos ganar. El Alcalá del Valle es el que se pone ahora segundo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero es sin duda el que viene apretando más en esta segunda vuelta, ¿eh? Sí, es un equipo que ahora mismo pues está en una racha muy positiva. Está el pueblo lo tiene emborcado con ellos y quiera o no pues se han juntado un cúmulo de circunstancias que son muy positivas para ellos y eso se nota en un equipo, ¿no? Seguramente ellos salten donde salten saben que van a conseguir la victoria, ¿no? Y se nota. Ayer, por ejemplo, ganaron 1-2 en Facina en el minuto 87. Ya llevan unos cuantos partidos ganados así. Eso no es por fortuna, eso es porque lo buscan. Y lo creen. Uh-huh. Bueno, próximo rival, San Bernardo, aquí en casa. Un partido en el que solo vale la victoria para seguir en la lucha. Y además, con especial interés, porque puede serviros para descartar definitivamente a un rival más, ¿no? Sí, porque si ganamos, sabemos... El equipo sabe perfectamente lo que nos está jugando en lo que resta de temporada. Y sabemos que el domingo, si le ganamos a San Bernardo, es uno que ya lo descarta para poder ascender. Bueno, uh-huh. Poder ascender. Ellos podrían ascender, pero a nosotros ya no nos podrían coger, porque le sacaríamos 12 puntos más con la haber ganado, que ya con 12 en juego es imposible que nos cojan. Así que ya... Si le ganamos el domingo a San Bernardo, es uno que quitamos del medio. La verdad que esa es nuestra mentalidad. Nosotros no vamos a pensar nada más que en una cosa, que es la victoria, nada más. Uh-huh. Recordemos que, por cierto, el partido será día del club. Sí, vamos a hacer día del club porque todavía no lo habíamos hecho. Y vaya a ser que... No, que deberíamos de hacerlo y creemos que la mejor oportunidad es esta que viene el San Bernardo, que es el equipo que queda arriba. Porque con la falla en la última jornada de liga, pues a lo mejor está ya todo decidido y no creíamos conveniente hacerlo en esos partidos. Por uh-huh. eso va a ser este domingo. El abonado pagará 1 euro y los no abonados pues pagarán 3 euros. Uh-huh. Aparte de Álvaro, que no podrá estar en el próximo partido, ¿hay alguno más con el que no podrás contar para este domingo? Pues hasta día de hoy no. Bueno, la lesión de Barra, que ya sabemos que tiene para 3 semanas por lo menos. Uh-huh. Lola, que está así renqueante, que no podemos contar con él, y Álvaro. Tendremos que tirar otra vez de Dani Chávez, recuperarlo, a ver si nos puede echar un cable, porque ya últimamente estaba, como quien dice, un poco echado hacia el lado, no hacia el lado, sino también tiene motivos laborales y uh-huh. sus problemas, y la verdad que nos tendrá que echar un cable esta semana, puesto que la plantilla nos quedamos de los que empezamos, nos hemos quedado 18, y tiene a lo mejor un par de bajas o 3, y ya se nota. Uh-huh. Pero que esperemos que no, que durante la semana pues no tengamos ningún percance y que estemos disponibles todos los que estemos ahora mismo para el domingo. Por cierto, lo de Álvaro, en principio, ¿que será un partido o 2? No, lo de Álvaro, un partido. Sí que eso no era ni tarjeta roja, pero uh-huh. bueno, fue así. Álvaro, un partido, fue una falta de haciendo el último, que no uh-huh. es que fuera nada raro. Uh-huh. Claro, ser roja directa tampoco sé exactamente, ¿no? Cómo se lo toma el comité de competición. No tiene nada, absolutamente nada que ver. Va a ser un partido y ya está, y lo recuperaremos para cuando vayamos a la visita a espera. Uh-huh. Por cierto, de esta próxima jornada, poco que destacar, ¿no? Del resto de partidos. La verdad es que parece una jornada apacible para los rivales, excepto para San Bernardo y para vosotros, ¿no? Sí, nosotros sabemos, nosotros como te vengo diciendo, nosotros somos nosotros, no tenemos que mirar hacia nadie. Nosotros sabemos que tenemos, a priori somos los que tienen el partido más complicado, puesto que viene el San Bernardo, que está sexto, y también se está jugando sus opciones de ascenso. Lo que no sabemos cómo se vendrá aquí a Ubrique, cuál será el planteamiento que traerá. Yo me imagino que vendrán un poco a encerrarse y a ver si pueden cazar una. Así que tenemos que estar con los 5 sentidos puestos ya en el domingo y desde mañana empezar ya a preparar bien el partido. Uh-huh. Partido fundamental, ya decimos, estamos en esta fase ya de la temporada donde cada punto es importantísimo y donde ya no hay margen de error, obviamente. Lo vamos a dejar aquí, Miguel, darte las gracias por habernos atendido. Bueno, a pesar de la derrota, pues enhorabuena por el trabajo y la temporada que estáis realizando. Nada, mucha suerte para este próximo domingo, que por cierto, el horario es a las 5:30, ¿no? Sí, exacto, a las 5:30. Uh-huh. Así que cambia con el horario habitual. Pues nada, Miguel, muchas gracias. Pues venga, Jesús, gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. 15 puntos en juego, por lo tanto, y ese pequeño colchón, ya decimos, que tiene el Ubrique Unión Deportiva con respecto al segundo clasificado, mirando siempre por lo que tiene que ser ya el objetivo del Ubrique Unión Deportiva, que no es otro que ganar la liga, dado la situación en la que se encuentra ahora. En este caso tenemos lo que es el quinto clasificado, que marcaría ya el que marca la zona fuera de ascenso, a 8 puntos, y a la espera de que el comité de competición dictamine qué es lo que ocurre, porque es La Salle, que todavía tiene un partido menos, porque recuerden que se suspendió en el descuento el partido que lo enfrentaba a La Salle y al Alma de África. Empate a uno iba el partido en ese momento, y un jugador del Alma de África fue agredido por otro jugador de La Salle. Se espera quizás que, bueno, el partido quede con ese 1-1, pero que pueda haber algún tipo de sanción al conjunto de La Salle, que ya fue sancionado con un punto anteriormente, y a lo mejor puede caer alguno más. Pero bueno, el hecho es que ahora son 8 puntos los que tiene de diferencia, y lo que se refiere a la zona fuera de ascenso, digamos, ese colchón de 8 puntos en el ascenso, que son 9 con el Golaveras particular, y quedan 15. Hagan sus cábalas, pero el ascenso ya parece una realidad, y que es cuestión de tiempo. Si hubiera conseguido una victoria en Algeciras en este próximo partido, casi matemáticamente que ya podía ser una realidad, pero ya decimos el ascenso. Ese tiene que ser ya un objetivo secundario, porque el primero, el principal, tiene que ser la Liga. Bueno, el Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente 11 en Algeciras: Alberto en la portería, Mario Chacón, Fran, Peluca, Lobo, Paco, Álvaro, Pedro Pablo, Carlos Gil, Aníbal y Juanda. También estuvieron Juanmi y Lolo, Juanpe y Raúl Alguacil. Ese fue la expedición que se desplazó hasta Algeciras el pasado domingo, ayer, en la tarde de ayer domingo. La jornada nos dejó además estos marcadores: Facinas 1, Alcalá del Valle 2, La Salle 4, Divina Pastora Sanluqueña 0, Juventud de Prado de Rey 3, Alma de África 1, Atlético Sanluqueño B 0, Puerto Real 3, Espera 1, Tarifa 0, San Bernardo 2, Rivera 1, Algeciras B 1, Ubrique Unión Deportiva 0, Medina Balompié 3, Barbate 0, y el partido entre los Cortijillos y Federico Mayo suspendido por incomparecencia seguramente del Federico Mayo. Una jornada que hemos comentado antes propicia, porque perdió el segundo clasificado, el Tarifa, perdieron el primero y el segundo, el Ubrique y el Tarifa, por lo tanto la diferencia se quedan con respecto al segundo clasificado, se quedan igual, pero el resto de rivales han ganado todo, es decir, que la cosa se ha apretado ahí por la zona alta. Suerte que pues goza de una diferencia el Ubrique Unión Deportiva, que le ha permitido perder una jornada, mantener el liderato, e incluso tiene el margen de perder otra jornada y seguiría mandando en la tabla clasificatoria. Líder con 62 puntos, 58 tiene Alcalá del Valle y 58 Tarifa. Alcalá del Valle le arrebata esa segunda plaza al Tarifa. Tercero es Algeciras B con 56, fíjense cómo está la cosa. Quinto, La Salle con 54, San Bernardo 53 y Puerto Real 51. Hasta aquí, según nuestros cálculos y nuestro análisis, todos estos equipos, hasta el Puerto Real, tienen opciones de meterse en el ascenso, tanto de entrar como de salir. Eso para que el Ubrique Unión Deportiva esté atento, que lo mismo asciende, que se puede quedar matemáticamente fuera, y aquí lo que mandan son las matemáticas. Octavo, Medina Balompié con 39, 38 Juventud de Prado de Rey y Cortijillos, 34 Espera, 31 Divina Pastora, 30 Facinas, 28 Barbate, 26 Atlético Sanluqueño, 21 Rivera, 16 Alma de África, y cierra la tabla el Federico Mayo con 7 puntos. Y vamos a esperar, porque otro partido suspendido por incomparecencia del conjunto Federico Mayo, que se le está haciendo este final de liga eterno, se le está haciendo muy largo, y ya suma, pues en este caso tiene 3 puntos de sanción, que fue la incomparecencia que cometió con el Ubrique Unión Deportiva, y ahora seguramente pues tenga más. Comentar ya, antes de dejar al Ubrique Unión Deportiva, en lo que se refiere al calendario, los partidos que le quedan. No es fácil el calendario del Ubrique Unión Deportiva, ¿eh? La verdad que no. Tenemos, por ejemplo, esta próxima jornada, como hemos dicho, en Ubrique Unión Deportiva, San Bernardo, y después tendrá que viajar a Espera, donde ha caído, donde ha perdido el Tarifa. Ya vimos lo que era capaz de Espera encerrándose atrás aquí en casa. Después de espera recibirá en casa al Atlético Sanluqueño, es el cuarto equipo por la cola, quizás el más fácil de los choques. Y luego pues tendrá que viajar a Prado del Rey, el Ubrique Unión Deportiva, y cerrará la liga con la Salle aquí en casa. Fácil no es, y van a tener mucho que ver estos dos próximos partidos. Este mes de abril, como decimos, va a ser fundamental y ya podremos ver con más claridad lo que puede ocurrir en esta campaña. Pues nada, pues ahí dejamos ese partido y a la espera del próximo Ubrique Unión Deportiva San Bernardo, domingo 5:30 en el Antonio Barbadillo. Y el juvenil, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que volvía a la competición después de algunos fines de semana de descanso, Semana Santa por medio, y lo hacía ante Marianistas, equipo que ocupa la segunda posición, pero con dos partidos menos que su rival, que está a 5 puntos, que es el Guadalcacín B. Ocupa posiciones de ascenso y todo parece indicar que va a ascender si no lo ha hecho ya matemáticamente. Aquí el problema es que hay que recalcular las cosas porque hay un desbarajuste de partidos jugados, partidos descansados, así que ahora mismo todos son cábalas lo que se puede decir sobre las matemáticas en esta categoría. Marianistas, como decimos, equipo fuerte de la categoría, el Ubrique Unión Deportiva que, bueno, con problemas para realizar la convocatoria, tuvo que tirar de 3 jugadores del equipo cadete y, bueno, pues al descanso llegó con un 2-0 a favor de los jerezanos y a la segunda parte se terminó de desinflar el equipo ubriqueño, bueno, un 3-0, mejor dicho. Se terminó de desinflar el equipo ubriqueño, que terminó perdiendo por ese 6-0. Jugaron Javier Gómez en la portería, José Luis Lamela, José Manuel Benítez, Alejandro de la Torre, María Guacil, Juan Carlos López, Pablo Lobo, Julio Benítez, Antonio Gómez, Juan Ramón Villanueva y Pablo Moreno, el 11 titular. Y en el banquillo tan solo 3 jugadores, Alejandro García Miranda, José Antonio Corral González, ambos cadetes, y Juan de Dios Venegas. La jornada además nos dejó estos marcadores: Olvera 8, Pueblo Nuevo La Granja B 2 y Escuela de Fútbol Paquete 4, Comarca de Jerez 6. Guadalcacín B manda con 44 puntos, 39 Marianistas, 33 Olvera, 31 Espera, 27 Bornense Atlético y Amigos de la Cruz Roja, 23 Comarca de Jerez, 22 Pueblo Nuevo La Granja B, 21 Ubrique Unión Deportiva, 0 puntos Escuela de Fútbol Paquete. El Ubrique Unión Deportiva es penúltimo de la categoría. Aunque, bueno, aquí ya decimos con 2 partidos menos que la mayoría de sus rivales y que esperemos que el Ubrique Unión Deportiva, pues en este caso, remonte el vuelo en estas últimas jornadas. Al menos que intente alcanzar, una vez que iguale el número de partidos con el resto de equipos, tiene posibilidades de alcanzar la zona media de la clasificación. Ya decimos, próximo rival del Ubrique Unión Deportiva aquí en casa, el equipo del Bornense. Y en sí acertó a ganar este fin de semana fue el Ubrique Unión Deportiva Cadete, 1-3 al Gédula con 2 goles de José Antonio Corral y otro de Alberto Bonilla. También entre excursiones, bajas, sanciones, el Ubrique Unión Deportiva Cadete tuvo que tirar de jugadores del infantil que este fin de semana descansaban y no disputaban jornada. Así, por ejemplo, jugó titular Manuel Ordóñez como en la posición de central y también estuvieron presentes Pablo y Alejandro Roldán, que entraron, pues tuvieron minutos durante el partido. La primera parte, dentro de la igualdad, pocas ocasiones para ambos equipos. El Gédula apenas llegó, mientras que el Ubrique Unión Deportiva pues consiguió adelantarse en el marcador y llegó a estrellar un balón en el poste. Se encontró con un Gédula muy aguerrido, pero con poca dinamita arriba, ¿no? En este caso, pues muy poco peligro, creo, en la primera mitad. Al Ubrique Unión Deportiva también le anularon un gol por fuera de juego. Pero, en general, tuvo la primera parte muy controlada. En la segunda, nada más comenzar, un balón en largo del Ubrique Unión Deportiva hacia José Antonio Corral. El portero duda que si sale, que si la defensa, que si para acá, que para allá, que al final con una vaselina José Antonio Corral pone el 0-2. el Gédula ya con todo perdido, pues apretó un poco más, logró acortar distancias, no creó muchas ocasiones, pero tuvo una opción muy clara de empatar, una falta directa que estrelló el jugador que la lanzó, estrelló el balón en el larguero. A falta de 5 minutos para el final, sentenció definitivamente el Ubrique Unión Deportiva con el 1-3 con el gol de Alberto Bonilla. Tuvo algunas ocasiones más, pero ya decimos, un partido controlado y dominado por el conjunto ubriqueño, que presentó el siguiente 11: Javier Gómez, Jorge Espinosa, David Muñoz, Alberto Bonilla, Carlos de la Torre, Giovanni Sem, José Antonio Corral, Cristóbal José Amaya, Alejandro Carretero, Alejandro Rivera y Alejandro García Miranda. También estuvieron Juan Antonio Mariscal Castaño, Francisco Javier Pérez González, Alejandro Roldán, Manuel Ordóñez y Pablo Menacho. La jornada nos dejó estos marcadores: Huea Sierra de Cádiz B 3, Olvera 1, Florida Club de Fútbol 3, Afición Jerezista 1, Alcalá del Valle 4, Arcos B 0, Gédula Balompié 1, Ubrique Unión Deportiva 3, Escuela de Fútbol Paquete 7, Veteranos Jerez B 2, Atlético San José 3, Puerto Serrano Atlético 0 y Trebujena 1, Villamartín 3. Alcalá del Valle manda con 53 puntos, 51 tiene Villamartín, 49 Puerto Serrano Atlético, 47 Olvera, 46 Espera, 44 Florida, 38 Veteranos Jerez B, 36 Huea Sierra de Cádiz B, 34 Trebujena, 33 Atlético San José, 25 Arcos B, 23 Escuela de Fútbol Paquete, 21 Ubrique Unión Deportiva, 16 Gédula Balompié y 3 puntos Afición Jerezista. El Ubrique Unión Deportiva descansa en la próxima jornada. En la categoría infantil, como saben, no jugó el Ubrique Unión Deportiva y descansó, y en este caso estos fueron los marcadores que se dieron en esta jornada 27. Villamartín 2, Huea Sierra de Cádiz B 7, Olvera 3, Florida Club Deportivo Unión Deportiva 1, Afición Jerezista 0, Alcalá del Valle 2, Arcos B 0, Gédula Balompié 3, Veteranos Jerez B 0, Atlético San José 4 y Puerto Serrano Atlético 0, Trebujena 4. Alcalá del Valle manda con los mismos puntos que el Ubrique Unión Deportiva, pero con el golaveras a su favor. 60 puntos tiene en tercera posición el Huea Sierra de Cádiz, 56 Olvera, 53 Trebujena, 43 Villamartín, 38 Arcos B, 37 Gédula Balompié, 33 Puerto Serrano Atlético, 30 Espera, 26 Afición Jerezista, 21 Atlético San José, 15 Florida Club Deportivo y 6 Veteranos Jerez. El Ubrique Unión Deportiva se mide en la próxima jornada al Arcos B, mientras que, atención, el Alcalá del Valle, que es el líder, va a recibir a un correoso Olvera, equipo de la zona alta. Vamos a ver si el equipo de Olvera hace un favor al Ubrique Unión Deportiva y consigue arrancar algún punto de Alcalá del Valle. El Ubrique Unión Deportiva Alevín ganó 8-1 al Arcos en el partido del pasado fin de semana, con 4 goles de Julio Menacho, 2 de Daniel Bórquez, otro de Francisco Javier Fernández y otro de Pablo Moreno. Un partido en el que, por cierto, se adelantó el Arcos en el minuto 1, ya consiguió el equipo arcense ponerse por delante en el marcador, pero tuvo una rápida réplica del Ubrique Unión Deportiva, que en el minuto 4, gracias a Julio Menacho, empataba. En el 13 volvía a marcar el Ubrique Unión Deportiva, volvía a marcar Julio Menacho, y en el 27 era Daniel Bórquez el que ponía a su equipo por delante. Se iban al descanso con esa ventaja de 3-1, y bueno, ya en la segunda mitad el dominio del Ubrique Unión Deportiva fue mayor y consiguió completar esa goleada hasta llegar a los 8 tantos. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Mario Fernández, Julio Menacho, Antonio Coveñas, Álvaro Macías, Arturo Medinilla, Nicolás López y Álvaro Rodríguez. Como suplentes y que tuvieron sus minutos en el partido, Ricardo Galán, Francisco Javier Fernández, Daniel Bórquez, Pablo Moreno, Pablo Rivera y María Morales. La jornada en esta categoría alevín nos dejó los siguientes marcadores: Escuela de Fútbol Paquete 2, Gédula Balompié 12, Puerto Serrano Atlético 12, Afición Jerezista 2, Villamartín 4, Veteranos Jerez B 3, Huea Sierra de Cádiz B 7, Florida Club de Fútbol 4, Espera 1, Alcalá de Valle 7, Florida Club Deportivo 4, Bornense Atlético 2 y Liberación 10, por lo nuevo La Granja B 0. Comarca de Jerez es el líder con 84 puntos, 76 tiene Puerto Serrano Atlético, 74 Liberación, 66 Gédula Balompié, 65 Villamartín, 58 en sexta posición El Ubrique Unión Deportiva por delante del Guea Sierra de Cádiz B, que tiene el mismo número de puntos, 58. 56 Alcalá del Valle, 47 Espera, 41 Afición Jerezista, 38 Pueblo Nuevo La Granja B, 34 Arcos B, 30 Veterano Jerez B, 25 Florida Club Deportivo, 25 Bornés Atlético, 9 Florida Club de Fútbol y cierra la tabla con 0 puntos Escuela de Fútbol Paquete. El Ubrique Unión Deportiva viaja la próxima semana a Jerez, donde se mide al Veteranos Jerez B. Más complicado lo tuvo el Ubrique Unión Deportiva y a Benjamín, que también se medía al Arcos, en este caso al líder de la categoría, que demostró ser mejor que el Ubrique Unión Deportiva en todos los aspectos el pasado sábado, tanto en el físico, en el técnico, y también un equipo que se empleaba con dureza, un equipo muy equilibrado, muy parejo, toda una selección, un grandísimo equipo al que se midió el Ubrique Unión Deportiva, que a pesar de todo no perdió la compostura durante todo el partido. El Arcos se adelantó muy pronto, a los 4 minutos ya estaba por delante en el marcador y antes del descanso logró, en este caso, irse con un 3-0 a su favor. Tras el 1-0, el Ubrique Unión Deportiva tuvo una buena ocasión, pero un mano a mano de José Mari con el portero, que en este caso lo ganó el portero, trabajó mucho, pero vio cómo le cayeron esos dos goles. En la segunda parte, pues lo intentó, pero rápidamente el conjunto del arco se puso, logró un gol más y se puso con ese 4-0. Ya el partido sin mucha historia, acortaría distancia Iker Pérez, pero cerraría el marcador el Arcos consiguiendo el quinto gol, 1-5. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Giovanni Jaén, Javier Mateos, Adrián Trujillo, Cándido González, Cristian Maza, Jorge Coronel y José María López. También estuvieron Esteban Martín, Juan Carlos Vilche, Iker Pérez y Hugo López. Resultados, pues Escuela de Fútbol Paquete 2, Marianista 10, Guadalcacín 1, Comarca de Jerez 2, Villamartín 4, Veteranos Jerez B 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 2, Atlético San José 1 y Florida Club Deportivo 3, Bornense 2. Arcos, líder 73, 70 Comarca de Jerez, 63 Ubrique Unión Deportiva, 56 Alcalá del Valle, 53 Liberación, 46 Villamartín, 42 Atlético San José, 37 Jerez Deportivo Fútbol Club, 36 Pueblo Nuevo La Granja, 31 Puerto Serrano Atlético, 29 Marianistas, 24 Florida Club Deportivo, 23 Guadalcacín, 19 Veterano Jerez B, 8 Bornense Atlético y cierra la tabla de Escuela de Fútbol Paquete con 0 goles, con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Veteranos Jerez B. Y completamos la jornada con la victoria del Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín ante el Amigos de la Cruz Roja, 5-3, 2 goles de Alberto León, otro de Jesús González, otro de Leandro Gago y otro de Eric Pérez. Un Ubrique Unión Deportivo que en este caso conseguía llegar a ponerse a los 20 minutos con un 5-0 a su favor. Antes del descanso acortaría distancias el conjunto del Amigo de la Cruz Roja y en la segunda parte, pues con el partido controlado, dándole minutos a los menos habituales, teniendo en cuenta además que fue el último partido de la temporada de la Liga del Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín. Jugaron en este caso Pedro de la Cruz, Darío Ruiz, Leandro Gago, Arturo Gómez, David Domínguez, David Martín, Alberto León y Jairo Ríos. También estuvieron esperando su oportunidad Jesús González, Eric Pérez, Hugo Delgado, Mario González y Carlos Ramírez. Decir que la jornada nos dejó estos marcadores: Florida Club Deportivo 3, Veteranos Jerez 3, Pueblo Nuevo La Granja 9, Gedula Balompié 0, Bornense 0, San José Obrero 3. San José Obrero, líder con 52 puntos, 50 tiene Pueblo Nuevo La Granja, 45 Veteranos Jerez, 34 Arcos, 29 Bornense, 27 Villamartín, 25 Ubrique Unión Deportiva, séptima posición, 22 Amigos de la Cruz Roja, 16 Florida Club Deportivo, 10 Zona Sur y cierra la tabla el Gédula Balompié con 0 puntos. La última jornada de Liga no se juega este fin de semana, sino el siguiente, el 28 de abril, y el Ubrique Unión Deportiva descansará. Tanto él como el Villamartín son los dos equipos que descansan en esta última jornada. También lo hará, por cierto, el Gédula Balompié. Por lo tanto, no ha terminado la Liga, pero lo que se refiere a la categoría, pero sí para el Ubrique Unión Deportiva, que ya no jugará más partidos, ha jugado este último y en este caso ha cerrado con buena nota, ha cerrado con victoria lo que ha sido esta temporada. El equipo más pequeño, ya decimos, de los que de la familia del Ubrique Unión Deportiva. Antes de despedirnos, porque ya estamos fuera de tiempo, comentar en lo que se refiere al fútbol modesto, dentro del grupo 10 de la tercera división, no ha sido una buena jornada. El Arcos ha vuelto a perder, en este caso el conjunto arcense caía en esta jornada por 1-2 en casa ante el Ceuta, un Arcos en caída libre que, bueno, ya hace alguna jornada que se ha olvidado ya de poder meterse en esa fase de ascenso, y atención, tiene que mirar atrás porque ahora mismo tiene el descenso a tan solo 5 puntos, tiene que cortar esta racha el conjunto arcense en el que milita el ubriqueño Juangra, pero que lleva algunas jornadas sin jugar por una lesión que lo tiene ahora mismo en el dique seco. Y también, con mucho cuidado, Guadalcacín también va a tener que pelear hasta la última jornada del Guadalcacín, que es decimoquinto. Empataba esta jornada a uno con el Algeciras, por cierto, que ha empatado la friolera de 18 partidos de 34 esta temporada, ¿eh? Conjunto de Guadalcacín, donde milita Panzi, que no jugó en este partido. Pues en este caso tiene 39 puntos y está 3 puntos por encima del descenso que lo marca ahora mismo el equipo de los barrios. En lo que se refiere ya a la primera andaluza, pues el Gédula perdió 3-0 ante la Juventud Sanluqueña. Villamartín ganó 2-0 al equipo del Tesorillo y el Chiclana Club de Fútbol empató 1 con el San Fernando B. Chiclana es quinto con 50, 49 Villamartín, Gédula decimoséptimo con 20 puntos. Pues esto es lo que nos dejó la jornada en esa primera andaluza. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Nos quedan más cosas que ya analizaremos en la jornada de mañana martes, sobre todo lo que son todas esas clasificaciones de carreras, de pruebas atléticas que tuvieron lugar el pasado fin de semana. Y ya comenzaremos con nuestra programación especial de la 23ª subida Ubrique Benocás. Como todos los años, como en estas 23 ediciones, Radio Ubrique estará volcado una vez más con esta carrera. Mañana comienza nuestra programación especial intersemanal y el fin de semana, como saben, ya tendremos esa retransmisión en directo de la prueba desde el viernes por la tarde, estaremos en las verificaciones, hasta la jornada del domingo, una vez finalice todo lo que nos va a traer el fin de semana en el mundo del motor. Hablaremos ya de ello a partir de mañana. Ahora se quedan con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. My only friend is the city I live.